te vas y no me explicas tus razones. Tal vez pudiera ser feliz, porque sin ti podría vivir un mundo nuevo de emociones. Tal vez me muera de dolor al saberme sin tu amor. Lo que me dicta el pensamiento, busco en tus ojos la paz que no me das, lo bueno de tus sentimientos. A veces me haces tan feliz cuando estás cerca de mí, llenas mi alma de ilusiones. A veces no te puedo ver, necesito otro querer.